si rirò quando il labio è caduto e non le sorprendi io e con assombro me pregunté chi ne resta ombre tan umile e la mujer a mi derecha se ahogó con su respuesta. La vi que estaba llorando y con lágrimas derramando, ella me contestó: Señor, mire dentro, has hecho tanto para mí. Persiguió y quise yo seguirle. Con sus bolas le atacó. De repente me sentí vacío y quería defenderle. A un árbol se le clavó en el cero del camarillo. Quedé asombrado, los ángeles lloraron y otra vez se escuchó: Señor, mi redentor, has hecho tanto para mí. Se llenó de pena por las cosas que yo vi y supliqué con gran fervor su memoria en mi corazón. Y lo más que yo oraba, su espíritu moraba, sentí gozo sin igual. La mañana a un jardín con el ventito de abril me puse de rodillas rogando por un perdón. Su espíritu sentí y mis ojos yo abrí y sus pies y sus manos, sus brazos extendidos.